En segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová, ¿a qué? También Jehová, ¿cómo dice su Biblia? ¿A qué? ¿Alguien dice diferente aparte de remitir? No morirás. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Alguna de sus versiones dice algo diferente en vez de remitir? ¿Qué dice? ¿Qué es remitir? Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué es remitir? Pasar a otro. Transferir. Enviar. Enviar a. Transferir. Pasar a otro. Tu pecado. ¿No qué? No morirás. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5, 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y aquí en medio del trono de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Si comenzamos del versículo 1, dice que aparece Dios, y a un lado de Dios, el cordero. Y alrededor del cordero, cuatro qué? Cuatro seres vivientes. Y alrededor de los cuatro seres vivientes, 24 ancianos. Y alrededor de los 24 ancianos, dice que millares y millares de ángeles. Y alrededor de los millares y millares de ángeles, todas las otras criaturas. ¿Quién es el que está en el centro? ¿Quién es el que está en el centro? El Cordero. ¿Y cómo está ese cordero? Inmolado. Pone a sus Biblias Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: el cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Por qué el pecado de David pudo ser remitido? ¿A quién fue remitido? Desde la fundación del mundo, el Cordero ha sido inmolado. Esta semana hemos estado usando un principio de Romanos 7:15. Perdón. Marcos 7:15. Y del 20 al 23. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. El versículo 21 dice: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Cuando hablamos de remitir, hoy en día se usa una palabra, perdonar, y en inglés es forgiveness. La palabra perdón tiene una palabra muy interesante. Don. ¿Qué significa perdonar? Es dar. Y para dar, ¿se puede dar estando yo en el centro? ¿Se puede dar estando nosotros en el centro? ¿Se puede dar siendo egoístas? ¿Se puede dar siendo las víctimas? No. En inglés igual, forgiveness, for, para, y give, de dar. Y es un don. Pero ¿puedo dar yo estando en el centro? ¿O es perdonar egocéntricamente, que es perdono para que el otro cambie? Si no cambia, ya no lo perdono. ¿Sí? Perdono para que el otro pague lo que hizo. Y si no paga lo que hizo, ya no lo perdono. Para hablar del perdón, yo tengo que ser bien honesto. Lo que yo he aprendido en la fundación es que eso es lo más difícil, porque ahí uno sí trata con la gente. Ahí uno no vive solo. Así que, como lo digo, y ese es mi aprendizaje, yo tengo que aprender a amar al otro, a no dañar al otro. Pero también tengo que aprender a recibir el amor del otro y a responder cuando el otro me trata mal. Llegar a un lugar, como hablaba yo la otra vez, compartía, no cometer pecado, lo más fácil, me aíslo. Y si me aíslo, no grito, no me enojo, nadie me irrita, nadie me pelea. Y así yo llegué, así yo me veía hace 5 años, hasta que uno ve que también pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nada me sirve aislarme, no matar, no robar, no mentir. Si aislado, ¿a quién le puedo dar vida? ¿A quién le puedo entregar? ¿A quién puedo amar? Pero también, en el trato con las demás personas, nosotros o recibimos amor, buen trato, o recibimos heridas, maltrato. Y lo más difícil es aprender a responder ante la herida. Y ninguno de nosotros está exento a ser herido. Y eso es lo más difícil. Difícil porque siempre lo queremos hacer por nuestra propia cuenta. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Guarda tu corazón, guarda tu centro, guarda tu mente, guarda tus pensamientos. ¿Porque de qué? De él emana la vida. Así que esos dos principios para mí son bien importantes cuando uno habla del perdón. No es lo que el otro me ha hecho lo que me está dañando. Es la rabia, es el rencor. Es lo que sale, lo que contamina. Y el problema es en el centro. Hay una diferencia muy grande cuando soy herido y el cordero inmolado de Dios está en el centro. Ahí yo voy a remitir. A que cuando yo soy herido, yo estoy en el centro. Si yo estoy en el centro, yo soy Atlas, el de la mitología griega. ¿Qué hacía Atlas? ¿Quién es el Atlas en la mitología griega? El que carga el mundo. Hay una gran diferencia entre ser heridos y estar nosotros en el centro, a que el cordero inmolado esté en el centro. ¿Y por qué está inmolado? Porque al ser le remite. Así que, ayer el pastor compartía Isaías 1, 5 y 6. Dice que toda cabeza está herida, todo corazón está como. Dice que está podrido desde los pies, ¿hasta dónde? Hasta la cabeza. Todo corazón está herido. Para mí entender el perdón es comprender cuál es el problema de la herida. Cuando usted se corta un dedo, ¿cuál es el problema de la herida? Que sangra. ¿Tiene el cuerpo un proceso natural para cerrar esa herida? ¿Y qué es más peligroso entonces de esa herida? Que se infecte. Por eso Jesús dice que no es el daño lo que contamina. Lo que contamina es lo que infecta. Eso es lo que contamina. ¿Y de qué se infectan las heridas del corazón? ¿De qué se infectan? De egoísmo, de resentimiento, de rencor, de amargura. No es lo que el otro nos hace lo que contamina, no es la herida lo que contamina. Es si se infecta. Y se infecta solamente si yo estoy en el centro. El único que puede estar en el centro es el Cordero Inmolado. Apocalipsis 5 es una visión del triunfo sobre el pecado, donde Jesús aparece en el centro, victorioso, cargando todo lo que es de nosotros. Así que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que está en el centro porque emana la vida? Y cuando nosotros somos heridos y nosotros estamos en el centro, ahí sí cargamos nosotros todo. Así que, perdonar es la única respuesta ante la herida. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Se esperó Jesús a que se arrepintieran para perdonar? ¿Se esperó Jesús hasta que el otro cambiara para perdonarlo? La Biblia dice que delante de Dios nos tenemos que arrepentir, confesar nuestros pecados, perdonar, apartarnos del mal, restituir el daño. Pero Jesús esperó a que alguien cambiara para perdonarlo. No, Jesús no podía permitir ser infectado, por lo que nosotros somos infectados. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es el problema de la semilla? ¿Que me dañen, que me echen la semilla a la herida, o que brote? Que brote. ¿Y de quién es la responsabilidad y la voluntad si brota? Mía. ¿Y qué necesito hacer para que algo brote? ¿Qué necesito hacer para que una semilla germine de raíz? Regarla. ¿Y qué necesito hacer para que la herida se infecte? Mirarla y pensar mal y ver al que me dañó. ¿Y qué es lo que va a brotar? Raíz. Raíz de amargura, raíz de odio, raíz de resentimiento. Yo no puedo evitar que el otro me dañe o que eche semillas malignas, pero sí es mi responsabilidad si brota y si eso se infecta. Y si yo la riego, es porque ¿quién está en el centro? ¿Sí? Pero si Jesús está en el centro, ¿la vamos a regar? ¿La vamos a regar o no? No. Santiago 3:8. Santiago 3:8 dice que toda lengua, toda boca está llena de ¿qué? ¿De qué está llena toda lengua y toda boca? ¿Qué dice Santiago 3:8? De veneno mortal. Si la boca está llena de veneno mortal y Jesús dijo que la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Veneno. La palabra veneno y la palabra amargura vienen de las mismas raíces. Veneno. Si yo estoy en el centro, me infecto. Si yo estoy en el centro, crece la raíz. Si yo estoy en el centro, me enveneno. Si Jesús está en el centro, hay que remitir, eso es perdonar, remitir, enviarle todo a Jesús. Y siempre tengo que hacer estas tres preguntas, y lo hago mucho siempre en las consultas, porque las personas siempre creen que se van a sanar cuando el otro cambie, cuando el otro sea castigado, cuando Dios me dé amnesia y se me olvide todo lo que me sucedió. Y aquí creo que hablamos poquito el sábado de eso. Si la serpiente venenosa me muerde y yo tengo el veneno. Si mato a la serpiente, se me quita el veneno. Se me quita el veneno. Si Dios manda un rayo al cielo y mata a la serpiente, se me quita el veneno. Tampoco. Pero pueden ver ustedes las mentiras, porque el ser humano cree que cuando el otro pague lo que hice, yo voy a sanar. ¿Quién sigue estando en el centro? El otro y mi persona. Y si mandamos a la serpiente en un avión a África, se me quita el veneno. ¿No? ¿Y por qué nosotros creemos que olvidando, cambiando de casa, no tocando el tema, nos vamos a sanar? Y si le pido a Dios que transforme la serpiente en una serpiente buena, se me quita el veneno. ¿Sí? Se me quita el veneno. Ya no me envenena. Ya no me envenena. Pero yo tengo el veneno. Por eso cuando el esposo cambia, ahora la culpa la tiene el hijo. Y si el hijo y el esposo cambian, ahora la culpa es mi papá. Porque es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos tomar la decisión quién está en el centro. Nosotros podemos tomar la decisión, o lo cargo o lo remito. O lo cargo o lo remito. Pero el que está en el centro cree que puede. El que está en el centro va a tratar de hacer lo posible, y por eso se infecta, por eso crece en la semilla, por eso se contamina. ¿O no? Segunda de Pedro 2:19. La mitad en adelante. Todo aquel que es vencido por alguno, ¿qué pasa? Se hace esclavo de aquel que lo venció. Si me infecté, ¿de quién soy esclavo? Si surgió la raíz de amargura o lo que sea, ¿de quién soy esclavo? Si saco veneno, ¿de quién soy esclavo? Cuando yo tenía como 17 años, yo soy el menor de mi familia, y mi hermano, el del medio, siempre era mayor que yo, de más alto de estatura. El mayor, ese sí se quedó abajo. El segundo y el tercero lo pasamos. Pero a los 17 años, yo pasé por encima de mi hermano, el del medio, y no le gustó, y me puso un apodo. No se lo voy a decir. Me decía lagartija. Y cuando me decía lagartija, yo me enojaba. Y los amigos de él se dieron cuenta. ¿Y cómo me decían? Lagartija. Hasta que yo aprendí que yo era un esclavo. Que yo andaba con la herida abierta, y que cada vez que alguien tocaba la herida, yo reaccionaba como la persona quería. Era un esclavo. Cuando una persona no perdona, es un esclavo. Cualquier persona le toca el tema y lo hace enojar. Cualquier persona le toca el tema y lo hace llorar. Cualquier persona le toca el tema y se enoja o le da miedo o lo que sea. Esclavo del que le toque la herida. ¿O no? Somos esclavos. Y por eso Jesús vino, para darnos libertad. Si el cordero inmolado de Dios no está en el centro, yo me infecto, yo soy esclavo. Yo me enveneno. Y la semilla brota. Y brota, y después da fruto de amargura. Brota y después da cualquier fruto que me destruye. ¿Quién es el que está en el centro de nuestra vida? Para mí esa sí es una lucha, y es difícil. Y otra lucha es la que le echó al Brenton con el PowerPoint. Nosotros tendemos a protegernos. Nosotros tendemos a evadir. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Lo que brota es lo que yo creo que me va a proteger. La rabia creo que me va a proteger. El rencor creo que me va a proteger. Es lo mismo que se infecta. Pero ¿quién es el que está en el centro? Por eso nosotros lo entendemos aquí y yo lo entiendo aquí. Y por eso Elena de Juárez dice que la verdad no se acepta en la razón ni en el intelecto. Que se acepta en el corazón, porque la verdad exige homenaje. Que tiene que quebrantar el orgullo. Y por eso los días, la semana pasada hablamos, ver a Jesús en nuestra historia. Ver a Jesús que es el centro, ver a Jesús que es el cordero, que Él sí cargó mi dolor, que Él carga mi herida, que Él carga todo. Ver a Jesús que fue abusado como yo he sido abusado. Ver a Jesús que fue traicionado como yo he sido traicionado. Ver a Jesús que fue desnudado. Ver a Jesús que fue tentado a proteger su dolor. Si yo veo a Jesús en la herida, Él está en el centro. Yo remito todo al cordero. Yo estoy en una lucha. 7 años estudiando psicología, unos años practicándola y hace 5 años para atrás revirtiendo todo. Y todavía me cuesta mucho. Porque en cuanto veo a un paciente, yo sé, y a ti te enseñaron qué decirle, y o me elevo o le presento a Jesús, y es una lucha. Y si le presento a Jesús, me puede rechazar. Y si le hablo bonito, wow, el mejor psicólogo. Es una lucha. Cuando yo entendí esto, lo primero que Dios me mostró hace como 3 años es que yo me protejo con información. Porque si sé, soy aceptado. Y si digo que eso está escrito en tal libro y de tal autor y de tal autor, ¿qué soy? Me protejo. Y por eso a mí me cuesta usar el PowerPoint. Porque a veces uno puede usar eso como información y protegerse. Y ahorita mientras está ahí sentado, yo tengo una lucha. Yo venía a usar el PowerPoint. Pero yo sé que esa es una de las formas en que yo me protejo. La mentira que a mí Satanás me ha puesto es como que los demás me van a comer. Es rara, ¿no? Es rara. Protegerse con información es lo más fácil. Y por eso nosotros lo del perdón todo lo entendemos aquí. Pero a nosotros nos cuesta llevar las cosas a una realidad. A todos nos cuesta. Y cuando usted tiene una persona que necesita ayuda, le puede hablar muy bonito. Y a los cuantos días se va a acordar de eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo le va a durar eso a la persona? Las experiencias reales son las que no se olvidan. Usted puede olvidar qué le dijeron, pero nunca cómo se lo dijeron. Porque la información, pero lo real, el qué, el cómo y el cómo nunca es información. El cómo siempre es una experiencia, es un hecho, es un ejemplo a seguir, es un modelo. ¿Estamos envenenados? ¿Han surgido frutos negativos, raíces negativas? ¿Estamos infectados? ¿Estamos esclavizados? ¿Cuál es el problema? ¿Está el cordero inmolado en el centro? ¿Hemos remitido el pecado? ¿O lo que nos han hecho? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Cuando el cordero está en el centro, Él sana la herida y Él libera del daño. Pero esto nos cuesta tanto. Cuando usted se lastima el codo, ¿quiere que le toquen el codo o lo protege? Tendemos a proteger las heridas. Tendemos a evitar que alguien vea la herida. O engañarnos de que no estamos heridos. Por eso Pablo escribió que Él no podía predicar con sabiduría, sino solamente con el poder de la cruz de Cristo. Y que los que creían no era por la sabiduría, sino por el poder de la vida de Cristo Jesús. ¿Saben qué significa la palabra arrepentimiento en el hebreo y en el griego? Cambiar de pensar. Esa debería ser la terapia de cualquier psicólogo. Cambiar de pensar, cambio de actitud y cambio de pensar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si el arrepentimiento es el proceso de la sanidad, va a engañarnos Satanás con arrepentimiento. Ahí habrá arrepentimientos falsos. ¿Han leído El Camino a Cristo? Arrepentimiento falso, Faraón. Voy a dejar ir al pueblo. Y cuando el agua ya no estaba en sangre, ¿qué hacía? Seguían lo mismo, arrepentimiento falso. Y luego caía la siguiente plaga, llegaba el castigo. Ahora sí voy a dejar que se vaya al pueblo. Y cuando se iba el castigo, presunción. Otra vez volvía lo mismo. 10 veces. Y por eso el corazón, ¿qué pasaba? Se endurecía. Elena de Juárez dice que todo arrepentimiento que puede haber en mi persona para evitar un castigo es falso, porque ¿quién es el que está en el centro? Es un arrepentimiento para evitar que me duela y para ganar. ¿Y quién es el que está en el centro? Yo. Y por eso cuando el esposo dice o la esposa dice, me arrepiento, pero ya no hagas esto y lo otro, lo más probable es que él está en el centro. Lo más probable es que él está en el centro. Es un arrepentimiento falso. Y el arrepentimiento, déjeme decirle, nosotros creemos que solamente nos tenemos que arrepentir cuando hicimos algo malo. Jesús dijo, si cuando vas al templo a orar, a llevar tu ofrenda, ¿te acuerdas de que tú le hiciste algo a tu hermano? Arrepiéntete y arréglate con él, así dice. O dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Jesús dice que el hermano tiene algo contra nosotros, no que nosotros le hicimos algo al hermano, pero aún así, ¿qué dice? Que debemos de arreglarnos. Si yo daño, yo me tengo que arrepentir, eso lo entendemos todos. Pero si yo soy herido, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? De la infección, del veneno, de la esclavitud, de la semilla. Cuando yo soy herido y tengo rabia, ¿de qué me tengo que arrepentir? De la rabia que tengo. El arrepentimiento es tanto cuando yo peco como cuando alguien peca contra mí. Y por eso Satanás nos engaña a que sí nos arrepentimos. Me arrepiento, pero quítame el castigo. ¿Quién está en el centro? ¿Quién va a ganar? ¿Quién se quiere proteger? Usamos el arrepentimiento para protegernos y quitarnos la herida, pero no un arrepentimiento, inspirado en el amor de Dios y que Él está en el centro. ¿Qué otros tipos de arrepentimientos falsos hay? Elena de Juárez dice Balaam. Balaam, Dios le habló y hizo caso, ¿no? Continuó su camino. Y le hablaba y le hablaba y continuaba su camino. Y luego de repente, hasta la burrita le habló. Y creyó Abraham. Nosotros decimos, si Dios me hablara en una forma sobrenatural, yo voy a creer. Por eso la Biblia dice que los judíos, ¿qué piden? Señales. Y los griegos, sabiduría. Y ninguna de esas dos cosas puede convertir. Solo el poder de Cristo. Y entonces cuando vio que estaba un ángel con la espada desenvainada, ¿qué hizo? Ahí sí se paró. Y la Biblia dice que se arrepintió. Y habló con el ángel, y en cuanto el ángel se habló, ¿qué pasó? ¿Se regresó o siguió su camino? Continuó, siguió su camino. Y por eso el arrepentimiento que yo tengo, cuando veo que las consecuencias comienzan a llegar, cuando veo que el castigo se aproxima, es falso. ¿Quién está en el centro? Yo estoy en el centro. La Biblia dice que Judas se arrepintió y ¿qué fue hizo? y pues se ahorcó. Y Elena de Huay dice, arrepentirse por el sentimiento de la condenación, falso. Me siento tan culpable y condenado y por eso me arrepiento, es falso. Quiero solamente quitar esa culpa, pero yo sigo en el centro. No permito que el cordero sea el que tome la culpa. ¿Quién más? Esaú. La Biblia dice que Esaú no se arrepintió. Dice que se arrepintió y quería la primogenitura. ¿Y por qué quería la primogenitura? ¿Para recibir la bendición espiritual o para recibir la heredad terrenal? Entonces, todo el arrepentimiento para yo ganar algo, falso. Falso. Y por eso uno dice, pero si yo me arrepentí, pero porque sigo con la herida. Pero si yo me arrepentí, porque tengo este problema todavía. Elena Juárez dice, el único arrepentimiento genuino es donde hay contrición por el pecado. Dice, muchos lamentan más la pena que la misma acción. Pero el que se arrepiente de la acción, del pensamiento, de lo que hizo, y por eso va a haber un cambio, va a haber un cambio de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento. ¿Ok? Y la otra palabra que dice camino a Cristo es la confesión y el abandono. Y también hay confesiones falsas. Perdóname o te perdono. Perdóname, pero si tú no hubieras hecho eso, ¿quién está en el centro? Perdóname, pero es que si no hubiese hecho tanto calor, no me hubiera irritado. Perdóname, pero mientras nosotros confesemos, echándole la culpa a las circunstancias, al ambiente, a las demás personas, es arrepentimiento falso. Confesión falsa. O la confesión rápida de todas las noches, perdóname Dios por mis pecados, amén. La Biblia dice que Samuel, cuando pidió perdón por el pueblo, fue específico y dijo cuál era el pecado. A los padres, ¿cómo se siente el padre cuando el hijo viene y le dice, papá, perdóname hoy, chao, y se va? ¿Y de qué te voy a perdonar? ¿Y qué hiciste? ¿Hay verdadero arrepentimiento? No. A menos de que veamos claramente lo que hemos hecho, el pensamiento, la conducta, y sintamos dolor, va a haber una conversión completa en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿O qué piensa? ¿O están racionalizando? Okay. Jesús es el único cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y nosotros preferimos ser los inmolados para llamar la atención, para justificar entonces la respuesta que tenemos. Y es que yo soy así por lo que me hizo mi padre. Es que yo soy así por lo que me hicieron los demás. Es que yo soy así por cualquier otra circunstancia. Y nosotros tendemos a justificarnos. Lo primero que hizo Adán y Eva. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. La serpiente que tú hiciste. Y al último, ¿quién era el culpable? Dios, Dios mismo. Nosotros necesitamos experimentar el arrepentimiento genuino, la confesión genuina y el perdonar genuino. ¿Cuál es el perdonar falso? Cuando yo digo que te perdono, pero yo estoy en el centro. Y por eso cuando recuerdo lo mismo, yo sigo estando en el centro, sigo herido. O sigo con rabia, o sigo con dolor. Y con mucho amor y con mucha honestidad he dicho te perdono, pero yo sigo en el centro. ¿Sí? Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero si te sigues portando mal, ya no te perdono. 70 veces 7. Es más, ¿por qué Jesús dijo 70 veces 7? Porque Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 7. Dicen que en aquellos tiempos se enseñaba que solamente deberían de perdonar 3 veces a una persona. Así que Pedro quiso ser mucho mejor que los demás. 7. Oh Dios, yo soy mejor que los escribas y los fariseos. 7 voy a perdonar. ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Es una actitud del corazón. es carácter. Y el que se pone a contar, a ver cuántos llegan las 490, cuando se ponga a contar, lo único que están es en el centro. Es una actitud del corazón. La mente hoy se enferma cuando tú eres herido y no perdonas porque te envenenaste, porque te infectaste, porque quedaste esclavizado o porque brotó raíz de no sé qué. O la mente se enferma cuando tú dañas al otro. Y es lo mismo. Lo que sale en mí por el daño del otro es lo que daña al otro. Y cuando yo daño al otro es por la herida que me han hecho. Es un círculo vicioso. Que Satanás se comienza en la herida y pone emociones negativas y tengo que hacer algo para no sentir la emoción negativa y después me dice que yo soy destruido. Esa es la enfermedad principal de la mente. El domingo hablábamos que era la enfermedad mental, una violación a la ley moral, que es la ley de amor, y cuando me dañan y yo no respondo en amor, yo violo la ley y por eso llega la enfermedad mental. Y no llega como un castigo, es un resultado, es una infección. Sí, o si mi niña se infecta, yo la estoy castigando. Es un resultado natural. Es un resultado natural de que nosotros estamos en el centro. Toda persona que daña a otra persona, su conciencia va a traer un resultado para tratar de prevenir que siga dañando. Y eso es lo que se llama enfermedad. Y por eso hay que ir a la causa, hay que ir a la ley que se ha violado, hay que solucionar el problema y entonces el resultado desaparece. Y toda persona que es herida y responde cualquier respuesta que no sea el perdón, nos contamina, nos infecta, nos envenena. Jesús dice Isaías 63:9, en todas nuestras aflicciones fue afligido. Y como nos habló el pastor esta mañana, sigue siendo afligido porque él está en medio. Para que nosotros permitamos que él sea el centro. Satanás quiera que tú veas tu abuso físico. Jesús tomó tu abuso físico para que lo veas a él y permitas que él sea el que está en el centro. Satanás quiere que tú veas la traición, el rechazo, para que tú estés en el centro, tú te infectes y tú te protejas. Y Jesús fue traicionado y fue rechazado para que él pueda estar en el centro. Por eso, cuando yo tomo lo mío, yo rechazo lo de él. Estoy negando su sacrificio. Estoy negando lo que él hizo por mí. Y estoy diciendo, yo soy el que quiero sufrir. Rechazando el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Él tomó nuestra historia para que lo veamos a él. Y al verlo a él, somos transformados por la contemplación y él es el centro. Él nos atrae y solamente podemos ser atraídos hacia el centro. Si usted está atraído hacia la herida es el centro y usted es el centro. Si usted está atraído hacia la herida de Jesús, él es el centro. Él es el centro. Así que el perdón es fundamental hoy en día. La ciencia lo dice. La ciencia lo dice, mañana yo quiero hablar de eso. La ciencia está diciendo hoy lo que la Biblia dice. Que el perdón tiene tres pasos. Número uno, es un proceso. Número dos, significa que lo que surgió negativamente por la herida desaparezca. ¿Y saben qué dice la ciencia? Número tres, que surja una respuesta favorable y positiva hacia el agresor. La ciencia dice eso hoy en día. Si no se dan esos tres pasos, no hay perdón. Así que si salió rabia, la rabia tiene que desaparecer. Pero nada más la rabia va a desaparecer. No, tiene que surgir una respuesta de amor, de servicio favorable hacia el agresor. Eso lo compré hoy en la ciencia. Y la ciencia está diciendo problemas físicos, mentales, emocionales, por no perdonar. Y hacen investigaciones y ponen a las personas que tienen el anhelo y el deseo de perdonar y ven cómo comienzan a revertirse la sintomatología física y los problemas mentales. Pero el que cree por la ciencia está creyendo racionalmente. El que cree en la palabra tiene que creer por fe. Y la ciencia nunca va a poder poner al Cordero en el centro. La palabra sí señala al Cordero de Dios inmolado que está en el centro. A mí me gusta investigar todo eso, porque a veces va a unos lugares donde la gente no es cristiana o le piden que dé una charla diferente, pero uno simplemente les muestra lo que la Biblia dice a través de lo que hoy se está descubriendo. Dice la historia que el rey de Francia, Luis XII, cuando ascendió al trono, mandó a hacer una lista de todos sus enemigos. Así que cuando los enemigos se daban cuenta de que aparecían en esa lista, se protegían y evadían, huían. Él los mandaba a llamar con un salvoconducto. Y cuando llegaban con él, les decía: ok, algo que se me olvidó decir, junto al nombre de cada uno de ellos, él había puesto una cruz negra. Y por eso, cuando los enemigos se daban cuenta, muerte, y huían. Y Luis XII les decía: yo puse una cruz negra al lado del nombre suyo, para acordarme de la cruz de Cristo, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los perdonaba. Y los dejaba en el reino. Mientras unos en la cruz ven muerte, su propia muerte, tan egocéntricos que ya me mataron, él veía la cruz de Cristo. ¿Será que es posible que nosotros también tenemos que hacer una lista? Una lista de decirle al Señor: Señor, quiero que tú seas el centro. Quiero que tú seas el cordero inmolado y la herida que fulano de tal me hizo, y lo pongo en la lista. Quiero que tú la tomes, quiero remitirla ante ti. Quiero que tu amor me atraiga. O quizá a fulano de tal tengo que ir a pedirle perdón. Y hay dos tipos de pedir perdón: perdóname por lo que te hice, o perdóname por la rabia que tengo por lo que me hiciste. Perdóname por lo que te hice, o perdóname por el odio y la amargura que yo tengo desde que tú me hiciste aquella cosa. No sé qué nombres han venido a tu mente mientras hemos estado en esta conversación, pero el Espíritu Santo quiere ponerse en el centro, poner a Jesús en el centro, y que lo miremos a Él, y que no veamos al que nos ha herido. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de Él emana la vida. En el centro nosotros ponemos lo más importante. Los elefantes, a la hora de dormir, ponen a los elefantitos en el centro. Aquí por la tecnología, si no la luz, la fogata estaría en el centro. La fuente está en el centro. Mientras nosotros creamos que somos los más importantes y que todo lo podamos, vamos a estar en el centro tratando de ser atlas cargando todo. Pero si vemos a Jesús, el poder de su evangelio, el poder de la cruz, y veo que Él tomó mi herida para poder ser el centro de mi vida hoy, su amor me va a traer. Él es el que me ama, y por eso yo puedo responder en amor. Nosotros le amamos a Él únicamente porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Así que es nuestra decisión si queremos seguir siendo esclavos. Que me toquen el tema y me enoje, soy esclavo de cualquier persona que me toque el tema. Seguir infectados con esas emociones negativas que afectan las células, que afectan el sistema inmunológico, el sistema endocrino, que producen enfermedad, seguir envenenados. O poder ir a la cruz y decirle al Señor: yo quiero que tú seas mi centro. Yo quiero que tú seas el cordero inmolado. Yo quiero remitir todo el cordero. Lo que me envían a mí, lo remito. le pertenece al Cordero. Y el Cordero ya venció. Le queremos quitar al Cordero lo que él ya venció. Para darnos ejemplo. Y para vivir en nosotros. Y hacernos una nueva criatura, una nueva creación. Para mí, la salud mental, cada vez que una persona se define en perdón, tiene que perdonar. Y Satanás nos ha engañado que podemos perdonar en nuestra propia fuerza. Y nos ha engañado que hasta nos podemos perdonar a nosotros mismos. ¿O no? Si yo creo que puedo perdonar en mi propia fuerza, sigo en el centro. Hasta que reconozca mi imposibilidad. Y por eso Dios a veces tiene que permitir que tú luches y hagas todo lo que tú crees que puedes hacer y trate de solucionar las cosas como tú puedes, hasta que como Jacob te encuentras solo peleando con él y dices, Señor, no puedo, no puedo. Y entonces cuando tú únicamente dices no puedo, es cuando él sí va a hacer. Dios quiere que tú hagas lo que tú puedes, pero el único que hace lo imposible, ¿quién es? Es él. Y lo único que Él nos pide que sí podemos hacer es una cosa, darle la voluntad. Nosotros queremos cambiar el impulso, la pasión, el deseo. Dios no pide eso, dice, dame tu voluntad. Cuando tú me das tu voluntad, yo te ayudo. Y Él se posesiona de nosotros y no perdemos la individualidad. Y Él hace en nosotros lo que es imposible hacer en nuestra vida. Darle la voluntad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pedirle al Señor que nos haga libres? Que sane la herida y quite ese veneno. Que Él pueda ser el que está en el centro de nuestras vidas. Necesitamos pedirle al Señor que nos atraiga con su amor. Que se revele en lo que ha hecho por nosotros. Que podamos ver a Jesús como persona, no una religión. A Jesús como una persona herida. Donde Habacuc 3:4 dice que su poder está en sus heridas. Y el poder más grande de atracción está en la cruz, en la herida de Jesús. Él quiere quitarnos el velo. Los discípulos no entendieron. Pero cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, la pluma inspirada dice que entendieron lo que no habían entendido porque le permitieron a Dios poner la verdad en el corazón. Y entonces, qué casualidad que el primer sermón de Pedro, ¿de qué fue? Del sacrificio y el sufrimiento de Jesús. Lo que le daba miedo, lo que no entendía, lo que no quería hablar, era lo que le presentaba a la gente. Y por eso cuando somos libres y cuando Dios nos sana, lo que más nos duele y lo que menos queremos perdonar va a ser el mayor testimonio para que la gente conozca un Jesús. Un Jesús que te ayudó a perdonar, un Jesús que te sanó, un Jesús que te hizo libre. Y la gente va a decir, yo quiero eso. Hay atracción y va a haber poder. Pero ¿qué quedará la gente venir a la iglesia cuando ve que no perdonamos? Que nos odiamos los unos a los otros. Que hay problemas entre los hermanos y los padres y los hijos. Necesitamos a Jesús vivo, que está aquí con nosotros, que quiere manifestarse y que lo veamos a Él en su palabra. Que Dios los bendiga. Y es mi deseo de oración que esta semana, no por la información que usted está recibiendo pueda ser transformado, sino si usted es atraído y va a caer de rodillas ante Dios, Él lo va a transformar a usted. Él va a estar en nuestro lugar. Él va a estar en el centro. Que Dios los bendiga.